dentro de mi corazón has permanecido. Y hoy enamorado estoy de tu compañía. Nunca te alejes de mí, hoy te lo suplico. Pues mi corazón sin ti seguro moría. En un claro manantial veo el reflejo de tus ojos que transmiten un amor intenso. Siento que me transportas a un mundo nuevo, donde puedo abrir mis brazos y volar en libertad. Y al cerrar mis ojos para contemplarte, me muestras tu rostro para conquistarme. Mi alma se estremece al sentir cómo me atraviesa tu mirada. Yo siento tus caricias al pasar el viento. Se va mi soledad cuando miro al cielo. Sé que desde allá me hablarás. Dentro de mi corazón estás. Y en el dolor, en el temor y en el rigor de mi debilidad, cuando no existe ninguna ilusión, y en el silencio de mi soledad, siempre estás tú en mi soñar. Porque tú diriges cada palpitar de mi corazón. Es por tu calor que corre sangre por mis venas, y es el néctar de tu amor que mi ser alimenta. Mi anhelo es verte sonreír cada despertar, y junto a tu corazón poderte cantar. Y al cerrar mis ojos para contemplarte, me muestras tu rostro para conquistarme. Mi alma se estremece al sentir cómo me atraviesa tu mirada. Yo siento tus caricias al pasar el viento. Se va mi soledad cuando miro el cielo. Sé que desde allá me hablarás. Dentro de mi corazón estás. Y en el dolor, en el temor y en el rigor de mi debilidad, cuando no existe ninguna ilusión, y en el silencio de mi soledad,